¿Qué onda, carnales? Pues bueno, fíjate que no había grabado video para Macho Alfa y hace poco había puesto un tweet donde se me vino la raza así tirándome carro porque no, ya saben que yo traigo una camioneta. Y me decía, no, que tú, que porque puse un tweet diciendo que si tienes un carro pequeño o un carro, un sedán, pues que no lo sacaras a la calle porque pues con las lluvias y todo te iba a flotar. Y me di cuenta que pues mucha raza pues se ganchó y me tiró ahí media mierda y todo ese cotorreo. Pero me doy cuenta que la gente quiere mucho su automóvil. Y digo, ya han visto ustedes que yo he hecho reseñas de algunos automóviles que me han prestado. Y yo no soy experto en automóviles. Mucha gente ahí me pone, no sabes, y ay, mole, ¿para qué haces reseñas de automóviles si no sabes? Pero bueno, las agencias me han dicho, oye, ven, checa mi automóvil, pruébalo para que la gente lo vea. Y a lo mejor si de la gente que está viendo este video alguno se gancha, pues chido, ¿no? Y hoy me hablaron mis amigos de Suzuki, pues, la raza Suzuki, y me dijo, oye, pues habíamos visto el tweet, quiero que vengas a ver un automóvil que nosotros tenemos, que es un automóvil, un sedán, de los que a lo mejor estabas criticando, pero para que lo cales y lo cheques. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque a lo mejor yo soy mucho de troca, pero también pues no descartar comprar un automóvil sedán, pues digo, con el gasto de gasolina. Entonces, chéquenlo ahorita aquí en Macho Alfa. Estoy aquí con la raza de Suzuki. Ahorita mira, aquí estoy en la agencia Suzuki, es la de Gonzalitos, aquí en Monterrey, porque este video lo ven en muchas partes. Y déjame ver qué carro me van a prestar para calarlo, checarlo, y pues si a ustedes les gusta, pues lo pueden comprar, ¿sí o no? Esto es Macho Alfa. Y bueno, como les había comentado, pues estoy aquí en la Suzuki de Gonzalitos y estoy con un compa acá. ¿Cómo estás, carnalito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Luna? ¿Cómo te llamas? Luis. Oye, pues bueno, le decía a la raza yo que había hecho algunas críticas a los carros sedanes, a los carros pequeños, que decía, no, que pues que no lo saquen ahorita y porque está lloviendo. Y mucha gente en internet me decía, no, claro que sí, defienden su automóvil. Y hoy, bueno, le decía a la gente que ustedes aquí en Suzuki me dijeron, quiero que vengas, mole, para que cheques esta maravilla que tenemos nosotros. Platícanos de este automóvil, de hecho voy a tomarlo acá. ¿Cuál es el automóvil que nos vas a presentar? El auto que vamos a ver a continuación es el nuevo Swift Booster Jet, la nueva plataforma del carro, es una tercera generación del coche, es de los autos más seguros en su segmento. Ajá. Un auto subcompacto, ideal para ciudad 100%, por sus grandes rendimientos de combustible y un increíble equipamiento. ¿Hola? Bueno, es un automóvil compacto, pero la verdad con mucho espacio. Así es. ¿Puede ser para los estudiantes? Es un auto, pues bueno, ideal para movimiento 100% de ciudad, ya que tiene unas dimensiones perfectas para tener buena maniobrabilidad, estacionamiento, claro, y demás. La cajuela ideal para un equipaje semi-ligero, ya que tiene una excelente profundidad. Sí, y tenemos opción de poder abatir los asientos, inclusive si necesitamos aprovechar un poquito más de espacio. Platícame del motor, digo, para la gente que le gusta hablar de acerca de los motores. Mira, yo no soy tan experto, pero pues aquí tengo el experto. Así es, esta nueva tecnología que estamos utilizando como Booster Jet, fuera del turbocargador, a muchas personas los asusta, ¿no? Ajá. Dicen, no, pues turbocargador es algo que es mucha potencia, es algo que gasta mucho combustible y demás. Esta tecnología 100% japonesa no tiene nada que ver con eso. Es más que todo para tener un motor mucho más eficiente. Okay. Este turbocargador nos ayuda a tener un poquito más de empuje en dado caso de requerirlo. Y si no activamos el turbocargador, pues nos va a dar un mayor rendimiento de combustible, ya que es un motor de 3 cilindros. ¿Es de 3 cilindros? Así es. Órale, entonces en rendimiento de gasolina. Así es, 1.0 litros, 3 cilindros. Sí, yo diría que qué maravilla, porque ahorita como está tan cara la gasolina, con un automóvil 3 cilindros y se ve que tiene potencia. Entonces ahorita lo vamos a calar, digo, ahorita lo estamos viendo por fuera. Vamos a subirlo, no, súbete del otro lado, vamos a cortar aquí. Bueno. Para los que decían que yo sé que en YouTube van a estar jodiendo y que dicen que no quepo, mira, sí quepo, el techo está amplio y mira aquí el monaguito, el muñeco, si cabe, ¿eh? Si cabe, puedes hacer el asiento para atrás, si quepo, y todo está muy bien. Así ahora es. Bueno, pues bueno, este nuevo diseño, nueva plataforma de Swift, viene totalmente rediseñada, los materiales en policarbonato inteligente que nos ayudan a evitar ese cambio de color en dado caso que le pegue muy directo el sol, okay, que se agrieten y demás. Eso queda totalmente descartado para esta opción. Este es estándar, pero trae vidrios eléctricos, todos seguros eléctricos. Aquí viene lo del volumen del estéreo. Controles de audio, así es, para hacer audio. Manipulación de la pantalla. Tenemos control crucero en el volante de la parte derecha para poder programar la velocidad en un viaje. El volante con un diseño deportivo y forro en piel para no quemarnos en dado caso que le pegue muy directo el sol, o evitar que se nos resbale el volante en dado caso de que nos suben las manos. A ver, platícame, que siempre le batallamos con el estéreo. ¿Cómo está la onda? ¿Tú le sabes ahí? El estéreo, pues bueno, tiene un sistema de infoentretenimiento bastante noble, ¿sí? Tenemos cuatro opciones para este tipo de pantalla. Tenemos el sistema de audio, ¿sí? Que podemos hacer la manipulación del estéreo. Okay. Estamos escuchando ahí Dina Dina. Eso, enhorabuena. Tenemos varias opciones: radio FM, AM. Tenemos opción de vincular un iPod. Vamos a bajarle porque luego, como esto sale en YouTube, no vaya a querer cobrarnos los derechos de autor de la música. Bueno, ahí así está. Es, tenemos opción de USB, conectar un cable auxiliar, insertar una memoria SD o reproducir por medio de Bluetooth. Perfecto. Tenemos también otras tres opciones, que es, por ejemplo, un navegador para evitar la necesidad de buscar un Google Maps y demás. ¡Qué chido! Ya lo tenemos integrado. Todos los mapas de México o todas las direcciones de México están aquí en tu pantalla. Entonces aquí podemos checarlo o ubicarlo mucho más fácil. Perfecto, yo creo que sí lo ocupamos. Vinculación todo también por medio de Bluetooth para poder realizar llamadas y demás. Y tenemos una cuarta opción, que es Mirror Link, por medio de un cable de datos, por el cable USB. Lo insertamos y tal cual lo que estamos viendo en nuestro celular lo vamos a proyectar directamente en la pantalla. Carnalito, y en cuestión de rendimiento, mucha gente me pregunta, ¿cómo está el automóvil? El vehículo nos da un rendimiento de combustible de 22.2 kilómetros por litro. Eso, bueno, eso es también manejando bajo velocidades constantes entre 80 y 85 kilómetros por hora, ya que se somete a pruebas de bajo laboratorio. El rendimiento que sí te va a estar ya dando, sinceramente, te va a dar 18 kilómetros por litro, tal cual. Bastante, güey. Por el tráfico que se maneja aquí en esta ciudad, pues tal cual te va a dar 18 kilómetros. Bueno, señores, ya les di la reseña de un experto, porque mi compadre trabaja aquí en Suzuki, está en Gonzalitos, porque siempre están ahí tiroteando. Es que yo hago las reseñas de los autos, las agencias se me acercan, pero yo no soy experto en automóviles, soy como un cliente. Ustedes pueden ser un cliente potencial, a lo mejor están viendo este video y dicen, quiero comprar el automóvil. Más o menos, ¿cuánto anda un automóvil, la base de este automóvil? El coche arranca desde los 224,990. ¿Qué es? ¿Puede ser este? Este Booster Jet ya, por ser transmisión manual, tiene un precio de 264,990. O sea, sube el precio por el hecho del Booster Así Jet, así es, porque tiene mucho más equipamiento, más enfocado a la seguridad. Pero el también base más, 220, y también, ¿verdad?, enfocado a rendimiento de combustible, okay, alto. El base 220, me decías. El base de 224. Ok, 224. Y, bueno, lo puedes pedir automático o estándar, ¿verdad? Así es. Está sensacional. Sí, ya no hay... excusa de que no, es que yo no sé manejar transmisión manual y demás. Bueno, también lo manejamos en transmisión automática para poder hacerlo un poquito más cómodo. Bueno, para que chequen más o menos ahí, si ustedes andan en la onda de comprar un carro, y déjense de fregaderas de que, ay, es que tú no, por eso vengo y los pruebo. Primero que me lo explique un experto que sabe del automóvil, y luego ya me subo yo al carrito y le doy y le acelero y lo checo y pasamos los borditos y todo, para ya decirles ya lo que yo pienso del automóvil, para que no se ganche, porque la gente en internet es bien ganchada y me va a estar reventando, pero así los quiero como quiero mucho. Pero bueno, señores, entonces nos quedamos con este hermoso carro, porque sí está muy... Y todos los automóviles cuando son nuevos, la verdad, hasta respiras así como que felicidad, porque pues ya la típica raza que ahorita tiene su carro y que te subes y huele a guácaras o allá alcohol o así de que... Sí, esa raza que se le quedó un burrito allá atrás y ya huele feo. El subirte a aquí con los amigos de Suzuki a un automóvil que es el Swift. ¿Me decías el otro nombre? Swift Booster Jet, Buster. Transmisión manual 2016. Bueno, los profesionales ya me dijeron cómo está el automóvil del Swift Booster Jet. Ahora yo lo voy a calar. Ahorita no trae gasolina. Le vamos a echar un 200 de gasolina. Vamos a ver qué tanto sube. No te pases de lanza. Subió casi medio tanque con 200 bolas y no traía nada de gasolina. Qué agasajo, ¿eh? Qué bonito se siente ver eso. Qué bonito se siente ver eso. Que con 200 pesos le subas medio tanque a tu carro. Yo que traigo una camioneta de 8 cilindros. Ay, qué emoción. Normalmente los carros así de 4 o 3 cilindros, digo yo que en la subida se arranan, ¿no? Así como que medio empinadito. Vamos a calarlo el carrito, el Swift, aquí en el túnel de la Loma Larga. Porque tengo un camarada que tiene otro carro y se le arranó. Ya terminamos de hacer ahí algunas pruebas. Ya vieron ustedes la reseña ahí en la agencia. Ya ustedes deciden qué onda con el Suzuki Swift, que está muy muy chido. La verdad, en lo particular, se me hace muy buen carro para la ciudad, en cuestión de rendimiento de gasolina. Sí trae potencia, a pesar de que es 3 cilindros, trae un turbo ahí machín. Así que pues yo la verdad se lo recomiendo. Ya depende de ustedes qué rollo.